PM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, son tanta mentira, tanta distorsión, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis, con tierna mirada hacia Gildo Insfrán. La docena de compi asesinados por la bala del Estado y por el tránsito enloquecido de los caminos de tierra de Formosa y Chaco, los muertos de hambre, chagas y tuberculosis en el impenetrable, en la primavera, en Río Bermejito, las persecuciones, casas incendiadas, brazos rotos, camionetas que atropellan y huyen, las patotas de sicarios del poder económico sojero y del poder político formoseño, las tierras que son de ellos desde 600 años atrás, las tierras que les rapiñan para desmontarla, sembrarla, desnutrirla y agotarle la vida. La resignación que se planta en su fronterita y resiste el aluvión y pierde de a miles a los suyos en el camino. Y son cada vez menos, y sin embargo, esa fragilidad, esos rostros morenos surcados por la historia, cuando salen de los sótanos donde fueron confinados y se hacen visibles un ratito, irritan al poder. Y el poder los descubre, los pronuncia, incluso los pronuncia mal, porque los desconoce hasta en el sonido de sus palabras y les dice quom en lugar de com, y sin querer los agigante y los legitima. Palabras textuales. Me entero de que en la comunidad quom de la primavera, dijo la figura presidencial, donde viven los quom, porque los com no viven en la televisión, ni en la radio, ni en los diarios. Los com no viven en las conferencias de prensa en la avenida 9 de julio. No viven ahí. Ellos viven en la comunidad La Primavera. Y me enteré de que ahí ganamos con el 66% de los votos. La verdad, Gildo, que te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira, tanta distorsión. Lo último es textual de Cristina Fernández en Tecnópolis, con tierna mirada hacia Gildo Insfrán, que no solo renovó su mandato para llegar a los 20 años de hegemonía con un 75% en 2011, sino que aportó un 53,6% en las primarias para que Cristina Fernández de Kirchner, después de innumerables y caprichosos cálculos, descubriera una victoria propia. La voz serena de Félix Díaz aclaró ayer, casi con fatiga, que a partir del conflicto por las tierras los mandan a votar a otros distritos, que los de la primavera no son sus votos, que históricamente el poder político les retuvo los documentos, eso sí, a los que tienen, que la presidenta no los escuchó jamás, que en noviembre de 2010, en la brutal represión de la policía formoseña, les quemaron los documentos a los que los conservaban, que a Cristina Fernández de Kirchner nunca la escuchamos repudiar la muerte de indígenas, tanto en Chaco como en Formosa, que la tierra les pertenece, aunque vengan las patotas del agronegocio, armados con soja y Roundup, a quemarles la historia y las mariposas, donde acampan los espíritus que los precedieron. Félix Díaz es el COM elegido por la comunidad, el cacique. Cuando decidió plantarse con su gente a no comer, en medio de la 9 de julio, erizó las pieles del poder. Querían que los vieran, que los oyeran. Y esa presencia fue un remolino de silencio en medio de la locura metropolitana. Le plantaron otro cacique para neutralizarlo. Pero en las elecciones de la comunidad lo volvió a elegir. Lo combatieron a rabiar. Le pensaron una campaña que no prosperó, porque no le encontraron fotos ni alianzas con Monsanto, ni videos con otros, y mucho menos cenas con Mauricio Macri. Gilles Fran les mandó la policía brava, y los sicarios de los ojeros suelen a pelear a sus hijos, sus sobrinos y sus nietos. Nadie oyó el pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado argentino. Le exigió garantizarles la vida contra posibles amenazas, agresiones y hostigamientos por parte de la policía, la fuerza pública y otros agentes. Pero Gilles Franz gobernará Formosa por 2 años más y es soldado presidencial, todavía, en aquel país empobrecido del norte donde el Estado emplea, cesantea, reprime, alimenta, destierra, hace pobres y los hace clientes. La presidenta le agradece la fidelidad ocasional y lo reconoce ante tanta mentira y tanta distorsión. El 7 de enero de 2012, el hijo menor de Díaz fue atacado, cortado y golpeado. No quería ir al hospital. Cree que los monstruos están en todos lados. Abelardo también es hijo de Félix Díaz. Vive en la comunidad La Primavera. Ni la presidenta ni los voceros de los grandes medios que descubren a los originarios para atacar al gobierno y no por preocupación genuina podrían pronunciar ese nombre. Tiene 21 años y fue atacado por una patota, brutalmente golpeado. Los medios formoseños insisten en que fue una pelea de borrachos. Hace 8 meses Abelardo sufrió el ataque de una patota. Fue el primero. 2 meses después una camioneta se fue encima del propio Félix. Lo dejó roto en el suelo y se fue. También dijeron que estaba borracho Juan Daniel Díaz, Asihac, de 16 años, sobrino de Félix Díaz. Murió después de que lo atropellaran en su moto y lo abandonaran en la tierra. En noviembre de 2010, en el corte de la Ruta 86, mataron a tiros a Roberto López. Al otro día lo atropellaron a Mario López. Era un policía que evitó que el Pilagá fuera a una marcha en solidaridad con La Primavera. Lila Coyipé, de 10 meses, y su abuela Celestina Jara, de 49 años, murieron atropelladas por un gendarme. Ricardo Coyipé, único sobreviviente, lo vio venir. Lo hizo a propósito, dijo en aquel momento. Para el feudo son todos accidentes de tránsito, por borrachera o algún problema. En Laguna Blanca una patota golpeó a Omar Ábalos de la comunidad La Primavera. Ábalos dijo que lo acusaban, a él y a su esposa, que miraba aterrada, de ser opositores a Infran. Mártires López, dirigente COM de la Unión Campesina de Chaco, murió en un accidente que no fue un accidente. Jonathan Medrano, de 16 años, fue apuñalado por 3 personas cuando volvía a su casa en el colchón Villa Bermejito, Chaco. Alberto Galván, miembro de la comunidad COM del colchón, fue baleado y tirado al río. Imer Ibercio Flores, de 12 años, fue asesinado a golpes en una fiesta en Villa Bermejito. Nunca el poder político los nombró en su discurso. Nunca se indignó el poder político por su martirio. Nunca por su hambre ni su intemperie. Nunca por esa injusticia fatal de la historia, que para la presidenta es tanta mentira, tanta distorsión. Cada uno sabe dónde se para y dónde olfatea

que hacen un desarrollo territorial vinculado con los niños, niñas y adolescentes. Y la verdad, esa que se intenta ocultar, que tiene que ver con la falta de asistencia por parte de un Estado que está presente para reprimir, pero que justamente para hacer las tareas de prevención que están vinculadas con contener a los niños, quedan de lado o no le dan la prioridad que le tendrían que dar. Por eso hay organizaciones sociales que convocan a una actividad para el día de hoy, en la cual la Gacetilla comienza diciendo: festejamos el Día del Niño y de la Niña, pero no festejamos. Y ahí hay un número de información acerca de cuáles son las condiciones en las que se encuentran trabajando estas organizaciones. Para hablar de esto se encuentra Camila Parodi en línea. Camila, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que ustedes observan y de qué se trata la actividad que van a realizar hoy, justamente para visibilizar aquello que se intenta ocultar. Exactamente. Sí, desde esa línea nos estamos juntando desde hace un tiempo con un montón de organizaciones que estamos atravesadas por la misma situación, organizaciones de centro de día o de hogares, que estamos conveniados con la provincia de Buenos Aires desde el proyecto de promoción y protección de niñas y niñas y adolescentes. En ese sentido, y bajo la complicación de no estar recibiendo el salario que necesitamos y que debemos recibir como trabajadores, y que nos complican el trabajo para con los chicos también y la precarización que se implica, bueno, nos empezamos a juntar y conformamos un grupo al que llamamos EONA, que es el Espacio de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Para esto, desde la organización, entre todos, empezar a ver cómo afrontar esto que como organizaciones solas no estaríamos pudiendo. También, en mi sentido... Sí. Perdóname. No, que te quería consultar porque... Ustedes hablan de abandono por parte del gobierno del provincial. Sí, provincial, del gobierno de Scioli. Sí. Cuando hablan de abandono, ¿a qué te referís? Y a la falta y atraso de pagos que esto implica, que nos lleva a no atender a las inmediatas, ¿cómo decirlo? Las cosas que los pibes tienen que ir resolviendo y que necesitan que nosotros estemos acompañando y que no estamos pudiendo al no tener presupuesto nosotros como trabajadores para poder dedicar nuestras horas de trabajo y los demás trabajos que estamos acompañando con ellos, que son talleres, acompañamientos de educación, de salud y todo eso que se necesita dinero para realizarlo y que está contemplado dentro del proyecto que fue sancionado en el 2005. El tema de los alimentos también es una falencia. ¿Hay una deuda por parte de la provincia de Buenos Aires en relación a este tema? En realidad no es parte del proyecto. Nosotros recibimos pago de becas y a través de eso vamos contemplando lo que es la merienda y las demás actividades que hacemos como centro de día o los hogares, lo mismo. No es que hay parte del alimento, pero sí al no recibir plata se complica el tema de la elección de qué alimentos y de qué dieta podemos dedicarle a los pibes, que termina siendo siempre la misma y para nada sana, ¿no? Esto no es nuevo. No es nuevo. De hecho, hemos tenido complicaciones con firmas de convenio el año pasado con lo que era la casa de noche del transformador y así con un montón de organizaciones que no están cobrando desde hace 2 años atrasos de pagos o que estamos cobrando meses por la mitad hace mucho tiempo. Recién se ha pagado enero, febrero a las organizaciones estando a principio de agosto. Y por eso... lo que empezamos a hacer es, aparte de ir a la Secretaría de Niñez, que es algo que está parte de nuestro trabajo, a reclamar y a pedir reuniones con Navarro, que es el secretario de Niñez, a empezar a visibilizar y hacer campañas para afuera para que se vea esta situación que no es para nada conocida y que los medios no lo levantan en ningún lado. Y bueno, nos parecía que el Día del Niño y de la Niña era un buen momento para esto, para visibilizar que no es el mismo que van a estar festejando todos el domingo y que nosotros desde la organización vamos a estar festejando con los pibes ahí, rompiendo un poco en la casa de la provincia de Buenos Aires, haciendo un poco de bochinche como nos gusta para seguir visibilizando y ver si alguien nos escucha un poco también. Este encuentro de organizaciones de niñez y adolescencia de Buenos Aires, que bueno, sí, se conformó con la participación de distintas organizaciones que tienen trabajo territorial en José C. Paz, Ruca Buenay es uno de ellos, bueno, en el área de Morón, digo, en la zona oeste, también en zona sur. Bueno, ¿qué es a partir de este encuentro que ustedes hacen con referentes territoriales, qué es lo que observan de la situación de la niñez en la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿cómo están los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que acuden a estas organizaciones? Claro, y en este sentido también está el tema del abandono que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es la situación en la que se encuentran todos los pibes de la provincia de Buenos Aires y que los dispositivos que nos encargamos de acompañar esas situaciones no estamos pudiendo, hay muchos que están cerrando, muchos que no pueden dedicarle la gran parte del tiempo porque tienen que salir a trabajar, porque tienen sus familias, y eso se representa en los pibes que están todo el día en el barrio solos, que no están siendo acompañados de esta manera y que, bueno, se generaliza la violencia y toda la, bueno, hay muchos chicos solos, ¿no? Que es eso lo que estamos viendo en realidad, que es una situación generalizada. Muchos chicos solos, sin claro. Las familias. Digo, en chicos en situación de calle. Claro, no situación de calle en sí, sino muchas horas fuera de su casa. Por situaciones de violencia, por situaciones de relaciones de amistad por fuera de la familia, por esto, el andar en banditas y el andar, ver qué se puede ir haciendo afuera. Los chicos no están en las casas, están muy poco tiempo. Sí pasan la noche, la gran mayoría, pero en el día se encuentran por fuera y ese es el momento en que nosotros generalmente trabajamos con ellos y en el que los acompañamos de parte de todos los centros de día, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las principales demandas que tienen los chicos? Y en realidad es como un combo, ¿no? Pero bueno, podemos hablar del tema de educación, que no hay un acompañamiento por parte de las escuelas, que están saturadas de chicos y que no están teniendo el atendimiento que cada uno merece. El tema es de salud también. Nosotros tenemos chicos que vienen con muchas complicaciones, con muchas infecciones, en cuanto a la higiene. Y bueno, y la alimentación que es esto, ¿no? Que sucede siempre en los barrios, que es siempre la misma, que no es para nada sana y que, bueno, desde los centros de día a veces tratamos de acompañar desde ahí, pero que a veces también reproducimos porque generamos los mismos alimentos que siempre estamos comiendo, ¿no? Claro, que no es rico en la nutrición. No es para nada nutritivo. Pues, ¿de qué alimentos hablamos? Y nosotros vivimos a base de hidrato de carbono. Todo el tiempo, torta frita, pan, galletita con mermelada y mate cocido. Es el menú básico, digamos, de todos los centros de día, gran parte. Sabes que ayer hablábamos con un director de una salita de acá de Moreno. Ajá. Y justamente nos decía, bueno, que habían evaluado un grado de desnutrición en los chicos que llegaban a la salita. Pero al mismo tiempo de obesidad, y que llamaba la atención, que tiene que ver con la mala alimentación, justamente, ¿no? El consumo de hidratos. ¿Ustedes ven que, digo, entre los referentes y las reuniones que me imagino pueden hacer, analizan esto, la mala alimentación que esté vinculada con la desnutrición y al mismo tiempo con la obesidad? ¿Esto lo perciben? Sí, lo vemos en el día a día con los pibes que acompañamos, ¿no? Nos suele suceder todo el tiempo. Es parte de lo cotidiano. Y me imagino que es algo a trabajar y a seguir profundizando. El tema que como organizaciones que estamos con estos atrasos y con esta precarización laboral se nos complica profundizar en nuestro trabajo, que es algo que realmente nos gusta y que nos gustaría estar profundizando en eso y no estar cortando calles o estar juntándonos para reclamar, sino estar juntándonos para enriquecer el cuestionamiento a las políticas públicas, que en un inicio era este espacio de Leona, pero no podemos corrernos del lugar del reclamo porque es lo inmediato que ahora nos surge como organizaciones. ¿Ustedes reciben entonces como organizaciones sociales becas y también aportes para los trabajadores que están ahí para que cumplan esta tarea? Claro, nosotros recibimos becas, dentro de esas becas para los chicos. Los honorarios. Ah, está bien, los honorarios. Claro, exactamente. Te digo, ¿hubo alguna represalia a partir de la organización en estos sectores? Digo, de una organización para reclamar que la situación no es la adecuada. ¿Llegó alguien desde provincia a decir, bueno, lo que están haciendo no corresponde, tengan cuidado, o esto no ocurrió? No, no, directamente hay un silenciamiento y también una falta de escucha hacia los reclamos que realizábamos, no hay un interés. Por eso el hecho de tener que cortar Callao y Corrientes hoy para ver si genera por lo menos en las personas que andan caminando ahí otra sensibilidad que lleve a reproducirlo en los medios y en otros espacios, porque nosotros no lo estamos viendo en ningún lado, ni amenazas, ni alguien que nos diga que nos va a pagar, ninguna. Bueno, Camila, te agradezco mucho. No sé si querías agregar algo más. Hoy, a partir de las 14 horas... Bueno, convocamos a las 14 en la Plaza de los Dos Congresos. Estaremos marchando con las distintas murgas de las distintas organizaciones hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí estaremos realizando talleres y juegos para todos los chicos y chicas que quieran sumarse. Y tocarán las pastillas del abuelo y Borde Verde, que es una pastilla... Una banda. Es una banda para niños. Y ahí estaremos leyendo el comunicado y el petitorio que vamos a entregar este mismo día en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la que cuenta y contempla todas las organizaciones que estamos complicadas en este asunto y las que no están pudiendo venir porque son de espacios más lejos y no se pueden acercar para mostrar una perspectiva más general de lo que está sucediendo. Esta situación nos muestra una vez más, y lo comparto con vos que lo hablamos uh-huh. tantas veces en esta radio, que la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el papel está muy linda. El tema es cómo se lleva a la práctica, sí, porque si no hay recursos, se vuelve complicado. Digo, se vuelve complicado sí. porque el papel puede decir una cosa, pero la intención política no está. Y justamente es lo que ustedes están denunciando. Sí. Eso mismo, sí, sí. Y como muchas cosas, ¿no? Que en los papeles siempre las vemos bonitas y lo complicado de llevarlo a la práctica, ¿no? Pero bueno, en eso estamos nosotros desde el hacer y creemos que desde la práctica y desde el día a día con los pibes estamos logrando cambios y también el disputar las políticas públicas de las cuales somos parte y seguir profundizando ahí también. Te agrego una más, porque el año pasado había trabajadores del Envión que justamente denunciaban esta situación, la precarización, la falta de pagos por parte de la provincia de Buenos Aires, y que hacen un trabajo territorial importante con los chicos, y que justamente el atraso genera dificultades. ¿Hay sumados a este tipo de actividades trabajadores del Envión y trabajadores no, que tienen que...? No, está bien. No, somos todas organizaciones sociales independientes en ese sentido. No hay ninguna trabajando directamente para el Estado, si bien todos trabajamos porque somos tercerizados, ya que recibimos el dinero por parte del Estado, ¿no? Muy bien. Gracias, Camila. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Que anden bien. Hasta luego. ¿Qué es lo que dice la convocatoria? Te lo leí al principio. Festejamos el Día del Niño y de la Niña, pero no festejamos el abandono a la niñez por parte del Estado a través de las políticas públicas y su incumplimiento de la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño y Niña a nivel provincial, el atraso y falta de pago de becas, como así también de compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires con las organizaciones sociales, la precarización laboral de los trabajadores, trabajadoras de la niñez y la falta de recursos para dar respuestas a situaciones críticas de nuestras comunidades. Como organizaciones que trabajamos para proteger y defender los derechos de los y las pibes y pibas más vulnerables, discriminados y reprimidos de nuestra sociedad, denunciamos la obligación política que el Estado se empecina en no cumplir. Y en esa línea advertimos que desde hace largo tiempo las mismas son resultados del gobierno de Scioli, el cual se caracteriza por el abandono y desinterés de nuestros pibes y nuestras pibas, constituyendo de esta manera una línea política represiva y no propiciadora de espacios de efectivización de sus derechos tal como debería ser. Algunas de las organizaciones que forman parte de este espacio del Encuentro de Organizaciones de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires son la Asociación Hijos del Campo de Florencio Varela, el Centro de Participación Monseñor Enrique Angelelli, el Transformador Camino del Sol, Cable a Tierra, Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires, Fundación Ayuda a la Niñez y Juventud Che Pibe, Hogares Don Bosco de la Plata, Casa Joven La Salle, Fundación Ayuda Integral a Discapacidad e Infancia, Fundación Emanuel, Asociación Civil Ruca Buenay, que es de General Rodríguez, Fundación Farinelo, Asociación Civil Tierra y Dignidad. Alguna de las organizaciones que convocan el Encuentro de Organizaciones de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires. Y repetimos, hoy hay una actividad a partir de las 14 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Editorial hablábamos de una parte de lo que mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de ayer, cuando, bueno, hizo mención a varias cuestiones, y está en línea Jorge Rulli porque han compartido un enlace de justamente un comentario que se publicó acerca de este discurso, pero haciendo un análisis y una opinión del Instituto de Estudios Nacionales. Quiero preguntarle a Jorge cuál es la opinión que tienen ellos al respecto, como parte del Grupo de Reflexión Rural, acerca de esto, pero también de la consolidación de un modelo extractivo, la imagen de Milani y el apoyo también desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a quien es denunciado por cumplir tareas tanto en el 75 como en el 76. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Cintia, te saluda. Sí, saludo a todos los oyentes. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué pudiste escuchar y cuál es la mirada que tenés al respecto de esto? Sí, en general nuestra posición ha sido que hacer público que en estas elecciones los grandes temas que configuran a la Argentina como un país colonizado, que es el modelo agroexportador, productor de commodities, de megaminería, o sea, de entrega de materias primas, de monocultivos transgénicos y de agronegocios, eso no está en el tapete, o sea, no está en el discurso de ninguno de los candidatos, y aparentemente el éxito de este modelo ha sido el de lograr naturalizarlo. Uh-huh. Entonces, son unas elecciones en las cuales parece que se discuten otras cosas, no lo que configura a la Argentina en el plano internacional como un país dependiente de los mercados y colonizado por las grandes corporaciones, ¿no? Esto en principio fue lo que dijimos ante las elecciones, y esto a mí me parece que invalidaba totalmente el proyecto electoral como una situación que desvirtuaba la realidad, que sacaba digamos que distraía, ¿no? Totalmente distractivo, ¿sí? Porque entramos a discutir otras cosas. Tampoco podemos negarnos a considerar algunas de esas otras cosas que el común considera que es la política, entre comillas, ¿no? En ese sentido, lo que parece evidenciarse es que este tipo de régimen progresista, con tintes de izquierda en el sentido del origen de los funcionarios, digamos, son de izquierda porque ellos se titulan de izquierda, porque vienen de partidos como el Partido Comunista, el PRT, Montoneros, en ese sentido, ¿no? Para no entrar en un debate si son o no son de izquierda, pero lo fueron, digamos. En ese sentido, siempre nos preguntamos nosotros cuál va a ser el fruto cuál va a ser la continuidad, ¿no? Acostumbrados en un país que siempre andamos a los bandazos, o sea que uno ya sabe de puro viejo que cuando se abundan ciertas políticas en la próxima etapa vamos para el otro lado como un péndulo, como pasó en los años 70, entonces nos preguntábamos siempre cuál va a ser la continuidad de este progresismo alabado, socialdemocrático, asistencialista, productor de un nuevo tipo de una neooligarquía, sojera, bueno, da la impresión que ya se ve, digamos, los candidatos más que con los que más simpatiza la gente, los candidatos más votados, son candidatos como puede ser Massa, Scioli y Macri, que son candidatos sin ideología política, o sea, son candidatos que se basan en el marketing, en algunos casos en la gestión, o sea que realmente no es que no trabajen, todo lo contrario. Massa es un tipo que duerme 3-4 horas por día y está en la calle acompañando a los equipos que solucionan problemas, esto entre comillas, ¿no? Uh-huh. Según lo que la gente quiere, pero no le vayas a un tipo como Scioli, un tipo como Massa con una discusión política, porque no es el tema de él, no, como que no vienen de la política, son hombres de la gestión. Me parece que un poco puede ser el caso de Cariglino, de otros intendentes también que van configurando un nuevo tipo de personaje político en la Argentina de hoy, y que tiene que ver con el modo en que han abundado los discursos de carta abierta, de la cámpora, todo ese mundo de la consigna, del petardismo, mientras hacían otras políticas que no tenían nada que ver, ¿no? Ha producido esto. Me da la impresión que una de las posibilidades que tenemos es que esta sea la continuidad, un tipo de dirigencia alabada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, como en la Argentina nunca se sabe con certeza qué va a pasar, en principio lo que tenemos es que en vez de permitir un tránsito hacia lo que viene de una manera natural o normal, lo que ha hecho la presidenta y sobre todo sus grupos de amigos más duros como la Cámpora ha sido encerrarse y prometer una política dura, una política de no rendirse, una política de persistir, una política que ha sido una especie de provocación a la ciudadanía, o sea, negándole rango para opinar al grueso de los argentinos y sobre todo a todos los candidatos que se le han opuesto en esta elección. Parece la situación bastante demencial porque no tienen resto como para hacerse los bravos, la crisis energética que viene, la situación del dólar paralelo, la situación de la inflación, la baja en el mercado internacional de las commodities y el fuerte ánimo que hay contra Monsanto en toda Europa que viene llegando inevitablemente a la Argentina, igual que la recesión en China, no anticipan una buena etapa como para que Cristina y la Cámpora sigan golpeándose el pecho, evidente, pero bueno, veremos qué va a pasar con esta tozudez que se niega a dialogar y que se empecina en las mismas políticas absurdas. Parecería algo, Jorge, disculpa, parecería algo sí. Como ciertamente en algún momento confuso. Lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo vos, es que Massa, u otro candidato, no va a dejar de ser gerenciador del modelo en el que estamos. Van por el mismo camino, claro. Aunque parece que se están peleando. Van por el mismo camino lo que es el extractivismo o los métodos que se utilizaron en este tiempo. Lo que pasa es que en el discurso de la presidenta, por ejemplo, los medios nacionales, cuando lo escuchamos, se quedaban en detenerse, por ejemplo, en el estado emocional de la presidenta, en lo psíquico, o en la arrogancia, en la desmesura, que justamente es lo que dice este comunicado que ustedes compartieron, sí. Pero no se hablaba de aquellos vínculos políticos que están consolidándose o que se consolidaron este último tiempo. No es menor lo de Milani, lo de Berni y su preponderancia, sí, digo, como parte de la gestión, lo de los grupos de inteligencia y lo económico. Digo, en el análisis de lo que dijo también la presidenta, hay que tener en cuenta, sí, cómo sostiene a Milani, a Berni, a las políticas de inteligencia, digo, y a lo económico, porque cuando está hablando de los COM, hay que hablar también del modelo sojero, que es que expande esta, bueno, frontera agrícola, ver, y digo, y expulsa, sí, a los pueblos originarios y al campesinado. Bueno, sí hay, digo, ver, cuando hay poco, ¿no? Sí, sí, o sea que en principio, tomando lo que vos mismo has dicho, acá lo que podría estar cambiando es el modo de hacer política, ¿no? El estilo político, no el modelo. Ahora, también hay conflictos en el management, en el modo de manejar el modelo. Cuando ella, digamos, cuando ella desafía a conversar solamente con los titulares, o sea, con los que tienen poder, y lo menciona explícitamente a Bridas, y dice que no va a sentarse a negociar o a discutir con los que están en el banco de suplentes, también está hablando de diferentes, en realidad está hablando de quién es gerente y de quién quiere serlo, ¿se entiende? Sí. O sea, acá no está en discusión el modelo, todos son gerentes. Ahora, el gerente que está a cargo y al que le están moviendo el piso, dice, yo voy a sentarme a negociar con los que yo reconozco y no con los que me quieren sacar de mi puesto de gerente para hacer lo mismo, o para hacer lo mismo de una manera más diplomática, más amable, como la haría Massa, más con más gestión, con menos locuras, a lo mejor con menos amiguismo, con más eficiencia. Bueno, esto es, habría que ver cómo cuáles son las diferencias, pero digamos, a mí me parece que lo que se está dando, y alguna vez lo hemos hablado en este programa, es de cómo el país entero, la Argentina, se muestra como una dirigencia política de gerentes de las corporaciones que disputan ese cargo. Entonces, en el caso concreto de Wiener, Wiener no propone otro país, propone otro gerenciamiento. En el caso de Macri también, Macri propone otro gerenciamiento, ni hablar de Mañeto. O sea, Mañeto también es La Soja, también es Monsanto, también es Clarín Rural con todo lo que propone el agronegocio, pero lo que propone es otro modo de manejar la Argentina para el mismo modelo. Entonces, es como que a veces en este juego de las sillas están compitiendo para ver quién queda mejor ante los que tienen el poder, digamos, y los que tienen el poder son Elstein, son Grobo Patel, es un grupo de familias que nosotros llamamos la neo oligarquía, ¿no? Es una nueva oligarquía. Una nueva oligarquía que tiene muchísimo poder, sobre todo porque está ligada o tiene buenos lazos con las corporaciones internacionales como Monsanto o como Chevron. Entonces ahí se ha dado un casamiento entre gente muy rica que no son tan reaccionarios como eran los Biolcati, sino que son tipos que saben hablar, que saben dialogar y que son diplomáticos y tienen buenas relaciones internacionales, o sea que tienen muchas inversiones en los Estados Unidos, en Israel, que se mueven con comodidad en el mundo financiero y que son los que están a la expectativa de ver qué pasa con las diferentes tribus políticas, a ver quién gana. Y a mí me da la impresión que en este momento una Cristina exasperada lleva las de perder, porque esto pasó, ¿te acuerdas? Cuando la última vez que fue a Estados Unidos, que ella se entrevistó con Rockefeller, se entrevistó con el Consejo Judío Mundial, tuvo varias entrevistas muy importantes, y cuando volvió no habló más de la reelección. Y nosotros nos enteramos de que allá le habían dicho, Cristina, tenés todo el apoyo hasta que termines el mandato, o sea, punto, no te propongas porque estamos buscando otra continuidad. O sea, los desequilibrios psicológicos de la Presidente han hecho de que le digan te apoyamos hasta el 2015 y punto. Ahora, ella parece que no termina de aceptarlo, le resulta muy duro. Ella sabe que no puede volver a postularse, que no tiene otra persona, pero está tratando de crear una situación, a mí me parece, una situación de hecho que le permita continuar ante el nuevo gobierno que con parte de su equipo o algo así, ¿se entiende? Por eso la presión terrible sobre Scioli, para que Scioli permanezca en las propias filas. Lo más lógico es que Scioli hubiera estado del otro lado con Massa. Hubiera sido lo más natural es que Scioli hubiera estado con Massa, con De Narváez, con Macri, que de alguna manera se parecen, pero no, bueno, a mí me parece que son las tensiones propias de una tribu que tiene mucho poder, que está robando a cuatro manos y que no quiere dejar el poder. Lamentablemente, la posición empecinada de la Presidenta a mí me parece que anticipa que nuevamente en la Argentina va a haber mucho dolor y que va a haber situaciones graves, y me parece incluso en esta maniobra de exasperación lo que vos mencionabas, el nombramiento de Milani y el rol de los servicios de informaciones que son terribles en la Argentina, pero es parte de una exasperación de un grupo político que no se quiere ir, pero que desde las corporaciones le dijeron basta. Justamente. Otra, necesitamos otro perfil de políticos en la Argentina, porque ya el territorio está ocupado por la soja y ahora lo que necesitamos es un poco de gestión, de marketing y de caras simpáticas, y basta de discursos alocados. Me parece que esa es la situación. Justamente eso te iba a reflexionar con vos, el tema, porque tenemos que hablar de Milani, ¿no? Como parte de como jefe del ejército, pero sí, también tenemos que recordar la ley antiterrorista. Digo, cuando aparecen los conflictos sociales es cuando se endurece mucho más, y se ve también con las decisiones que se han tomado, el aparato represivo para intentar poner un freno a esto. Sí, y no es menor, sí, porque digo, hay conflictos en todo el territorio, más grandes, más pequeños, pero hay una mirada acerca de lo que se vive, y digo, y también se vio en relación a las elecciones, cuál fue la votación de la gente. ¿Cómo ves esta situación? Y recién lo decíamos, Milani, Bernie, ley antiterrorista y demás. ¿Cuáles son las acciones que se deberían tomar por parte de los grupos sociales más combativos, digo? A ver, bueno, sobre todo comprender, ¿viste? Comprender cuál es la configuración de la Argentina. O sea, ¿viste? El tema de que Monsanto necesita un territorio vacío, y lo está vaciando, ¿viste? Pero eso se ve muy claro en Paraguay. Lo hizo en la Argentina y no nos dimos cuenta. Ahora lo está haciendo en Paraguay, ¿viste? Lo dijimos el otro día, justamente de esto hablamos el Moreno, en un centro cultural donde había gente paraguaya, y el otro día me contaron, mira, algunos de los muchachos que estaban allí se sorprendieron cuando yo dije cuando yo conté que la soja argentina había llegado al Paraguay y había provocado el despoblamiento, qué sé yo, y ahora esos chicos que estaban allí escuchándome dicen, contaron que fueron a hablar con sus padres y les preguntaron si era verdad, y le dijeron sí, claro, nosotros somos expulsados por la soja, ¿entendés? Entonces, pero hay que decirlo porque para que los jóvenes hablen con sus mayores y refrenden y verifiquen esto, que es verdad. O sea, pero esto está pasando en África igual. O sea, están vaciando los territorios, y después viene, cuando el suelo no sirva para la soja, viene el eucalipto para pasta de papel o viene el fracking, ¿entendés? Pero para el fracking, para el eucalipto, para el pino, para el aceite de palma y para la soja, que es lo que estas empresas hacen, necesitan territorios vacíos, sin nadie, que no haya nadie. Sobre todo gente que no viva ahí, ¿entendés? Porque si hay una ciudad como esta Plotier, ¿viste? Donde que estalló el incendio, pero es, vos te fijás en Plotier y es una ciudad que vive del supermercado. Entonces, ese tipo de ciudades a ellos no les molesta, porque de ahí sacan la mano de obra, el empleo que pueda haber, pero digamos, lo que no pueden aceptar es que haya gente viviendo del ecosistema, porque esa es la gente que los va a enfrentar, ¿no? A mí me parece que pasa por ahí. A mí me parece lo de Milani es un gesto que todavía puede tener consecuencias, porque es la militarización de la política, es la aplicación de la ley contra el terrorismo, aplicarle estas ideas del terrorismo a los ambientalistas, a los indios, a los que se... Bueno, está bien. Me parece a mí que históricamente está derrotada, pero bueno, nos puede traer, sobre todo en este momento de exasperación de la Cámpora y de Cristina, que dicen no nos vamos a ir, vamos a insistir en lo mismo, ¿no? Axel Kilisov ha salido hoy a decir que va a persistir en el mismo plan económico. Bueno, todas estas actitudes llevan a que pueda haber situaciones de mucha violencia en la Argentina, porque ya lo que queda visto es que el grueso de la gente no los quiere. Y que los candidatos opositores aparentemente no están de acuerdo con este estilo duro, sino que quieren otra cosa, quieren negociar, quieren manejar el país de otra manera, ¿viste? Fíjate que es notable ver cómo Massa y Scioli, por ejemplo, nunca utilizan una palabra fuerte, ¿no? No. Por ahí a la mujer de Massa se le escapó una puteada, bueno, y no tardó en pedir disculpas, que cultivan... Están moderados, son moderados. Moderado, buena persona, delicado... De la no confrontación... Bueno, es parte es para poner distancia con esta Cristina que parece embrujada, ¿no? Yo creo que de todas maneras el tema de las Fuerzas Armadas es parte de esta Argentina que no sabe qué hacer, que está cada vez peor, realmente no tenemos aviones operativos, no, digamos la Fuerza Armada es un desastre total, lo único que pueden hacer es darle un uso en el plano de la inteligencia, porque después te digo que yo he conversado con algunos de sus miembros y funcionan como empleados del correo, más o menos, ¿viste? Cumplen un horario, juegan a la logística con cosas poco reales, porque, ¿entendés? Si no hay material, si no hay... fíjate que la presidenta se vanagloria de que ganaron en la base Marambio. La base Marambio no existe más, se están cagando de hambre. O sea, han tenido que salir a pedirle comida a otras bases. O sea, el proyecto Antártico se ha caído hace tiempo, no hay... Se han caído los helicópteros, los barcos, no tenemos barcos propios, hay que alquilar barcos para llegar, se roban la comida en el camino. O sea, esto es una farsa total. Y entonces, estas Fuerzas Armadas, además, en vez de poner un buen gestor que trate de hacer algo con lo poco que hay, pone a un Milani con antecedentes tenebrosos y que parece dedicado a montar una cosa de espionaje en el campo interno. Bueno, es bastante loco, ¿no? Bastante demencial. Así lo veo yo, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación y te llamaremos la semana próxima. Gracias. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, hablando acerca de la coyuntura política, de los últimos discursos de Cristina Fernández de Kirchner. No es menor, justamente cuando ayer lo hablábamos con Rubén, fuera del aire, pero cuando se menciona la situación de la comunidad La Primavera, y justamente el texto que leíamos hoy al principio del programa lo hacía mencionaba cada uno de los hechos de violencia y de muerte que se vivieron ahí. Cuando se anula que se mató gente, que se persiguieron hermanos Com y demás, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Cuando se lo felicita Gildo y Fran por su gestión, ¿qué es lo que se está diciendo en ese mensaje? Porque hay que analizar lo que se dice, pero también lo que no se dice. Digo, cuando no se menciona y no se marca como preocupante la situación de muerte y persecución que viven los hermanos Com, de alguna manera se está avalando esa situación. Porque si no, nos abrazamos con Gildo y Fran y listo, le decimos que siga como está, con los sicarios y con la policía que también es asesina. Y ahí aparece también

Bueno, ayer, después de que yo llamé todos los días al ENRE, llamé a Defensor del Pueblo, Derecho del Consumidor, todos te piden nota, yo necesitaba luz. Ayer aparecieron con una hidro y no tienen la caja. La contestación de la cuadrilla es que no hay insumo. ¿Entendés? A ver, Claudio, discúlpame. Primero te decían que no tenían el camión para poder acceder a la caja, la hidroelevadora. Exacto. Y ahora no tienen la caja. Parece un chiste, digo. Claro. Sí, yo quiero pensar que no es un chiste, es un problema de incapacidad nada más, ¿no es cierto? Uh-huh. Si yo pensara que es un chiste, ya sería mucho más grave. Claro. Pero bueno, ellos consiguieron la hidroelevadora que la habrán alquilado, me imagino. Me parece raro que una empresa como Edenor no tenga un hidroelevador. Uh-huh. Pero no tienen las cajas para cambiar. Y la caja no da más, ¿viste? Te lo dicen los empleados que fueron, que alguno debe ser técnico. Yo de eso no entiendo nada. No tienen los insumos. Entonces hicieron la conexión directa, que no entiendo bien qué será eso, pero tengo luz. Claro. Hoy. Mañana sí. La verdad que no sé, porque si eso se desconecta, vamos a estar 3-4 días otra vez hasta que alguien pueda ir a arreglarlo. Es decir, que 5 días después tenés luz. Claro. 5 días, digo, una semana después, tenés luz. Sí, pero no sabés si va a ser, no sabés si esto va a generar alguna dificultad porque tampoco entendés cuál es el tipo de conexión que te hicieron. ¿Qué te dicen en Edenor cuando llamaste? ¿Qué te dijeron en el ENRE? Que son los organismos que deberían controlar justamente esta empresa que tiene dificultades en todo el distrito, no solamente en 25 de mayo. Pero digo, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo la empresa y qué te dijo el ENRE? Con la empresa nunca hablé, yo llamé al 0800. Uh-huh. Y resulta que es un holding, que me atendieron bien, ¿eh? Yo no me voy a quejar de la atención porque la atención es buena, pero me explicaron, porque claro, yo sin faltarle respeto a nadie, uno se pone nervioso porque no tiene luz, tengo mi mamá de 74 años, una hija embarazada, entonces uno se pone nervioso, jamás le falté respeto a nadie, que están todas las grabaciones, quiero imaginarme. Y ellos me explicaron que es un holding tercerizado y que en ningún momento había ningún jefe o supervisor para poder hablar por teléfono con ellos. El ENRE te dice, te tomamos el pedido, llamá dentro de 3 horas. Así constantemente. También la atención buenísima. Educado, te entienden, te acompañan, llamá dentro de 3 horas. Después Derecho del Consumidor y Defensor del Pueblo, tenés que hacer una nota. Y traerla acá a la calle Suipacha, que está bien, yo la traigo, yo trabajo en Palermo, no me cuesta nada, la hago, con los números de reclamo, todo, porque me habilité un cuadernito con todos los números de reclamo para que después no digan, no, nos llamaste. Sí, tengo los reclamos, la hora, quién me atendió, pero te piden una nota, ¿viste? Y yo necesitaba luz. Claro. ¿Me entendés? Sí, clarísimo. Clarísimo, digo, cuál es la necesidad que hay, porque me imagino que es el único servicio que tenés ahí, digo, ¿tienen gas natural? No, gas natural no. ¿Cloacas? No, tampoco. ¿Agua corriente? Y agua corriente más o menos, ¿viste? Porque como no hay presión, claro. Por ahí pasa 1 o 2 días que no podés subir agua al tanque, porque no hay la presión, me dijeron que es mala. O sea que toda la zona necesita de electricidad para calefaccionar la casa. Exacto. ¿Se pudieron organizar con los vecinos o son reclamos individuales? Yo eso no te sé decir bien porque yo me voy a las 8 de la mañana de mi casa y vuelvo a las 9 de la noche porque trabajo todo el día. Claro. Pero tengo entendido que se estaban organizando. ¿Qué es lo que pensás? Porque en la nota que nos escribías vos al Facebook de FM Moreno, justamente decías, bueno, la falta de posibilidad o de intención de resolver esta cuestión. Cuando faltaba la máquina, ¿por qué no le la elevadora, por qué no le pidieron a los bomberos una escalera para poder hacerlo? ¿Ahora que no te pusiste a pensar si comprabas vos la caja para poder resolverlo? Yo te juro que hace 10 minutos estaba pensando eso. Uh-huh. Lo que pasa es que no tengo idea cuánto sale una caja esa. Quiero pensar que es cara. Sí. Porque si sale, no sé, 200, 300 mangos, que para mí es una cifra importante, supongo que para Edenor no debe ser nada, pero bueno, la verdad que no tengo ni idea. Pero si me dijera, mira, sale 300 mangos y la solución es esta, que yo la compro yo y que tengamos luz los vecinos. ¿Me entendés? Sí. ¿Fuiste a la municipalidad ¿Por qué hay defensa del consumidor en la municipalidad? No, no pude ir. No pude ir porque por el motivo que te dije que yo trabajo. Mi señora sale de trabajar a las 3 de la tarde y el organismo ese trabaja hasta las 2 de la tarde. Claro. Bueno, Claudio, ¿cómo vas a seguir esto? ¿Cómo vas a seguir con esto? La verdad que no tengo ni idea. O sea, ahí en el barrio 25 de Mayo hay varios problemas. Uh-huh. Ahora rompieron toda la calle de La Madrid porque la iban a asfaltar. Sí. Pero hace un mes, no sé qué pasó, viste, sigue rota la calle de La Madrid. Y por ende se están rompiendo todas las calles laterales que entran los colectivos, camiones, autos. Igualmente, históricamente estuvo rota la calle de La Madrid. Ahora la rompieron un poco más, ¿no? No, ahora la rompieron del todo. Claro. Claro, sí, histórica, eso tenés razón. Históricamente siempre estuvo rota. Pero la medio que la arreglaban, ¿viste? Duraba 2 o 3 días y se volvía a romper. Y ahora la rompieron todo. Me imagino que la municipalidad o alguna empresa privada para reasfaltarla, pero no. La obra está parada hace unos 20 días que yo no veo trabajar a nadie. Bueno, puede ser que ahora empiecen a trabajar de nuevo. Bueno, ojalá, ojalá. Yo igual sé que ustedes me dieron bolilla porque yo llamé a varios medios, mandé a los Facebook de varios programas, ya que ustedes me dieron bolilla, yo me comprometo que si se solucionan los problemas, como llamé para quejarme, también voy a llamar para informarte que se solucionó el problema. Te agradezco mucho, Claudio, la comunicación y no, o sea, la posibilidad de compartir con los oyentes de esta radio, porque me imagino que no sos la única persona que le sucede esto, y justamente a nosotros nos llega acá la información de los cortes de luz que hay en el distrito, que son por partes, digo, uno le queda pensar que están programados, porque justamente la gran demanda que hay, la falta de otros servicios, ante las bajas temperaturas, genera este colapso. Y la falta de inversión de una empresa como Edenor, que no puede ser que no tenga un camión de este tipo, y mucho menos una caja. Digo, ¿cuánto dinero la gente paga todos los días para un servicio que no es el adecuado? Y justamente ahí es donde tiene que actuar el Estado. Exacto, porque los cortes programados, tengo entendido yo tengo 7º grado, ¿viste? No soy muy culto. Pero un corte programado tendrían que llamar a una casa y decir, mire, de tal hora a tal hora, o informar por la radio o por algún medio, de tal hora se va a cortar la luz para hacer reparaciones. Uh-huh. Y si sabemos, con 7º grado que yo tengo, sabemos que en invierno hay este problema porque todo el mundo quiere estar calentito en su casa, bueno, reparemos los cables, tomémonos el trabajo para que el año que viene no volvamos a tener este problema, cambiemos todos los cables, no sé, eso es lo que hay que hacer, porque yo, mi trabajo no es en Edenor. Claro. Si yo laburara en Edenor, por ahí podría tirar alguna idea, pero yo donde laburo me aceptan las ideas. Y te vuelvo a repetir que tengo 7º grado, ¿eh? Pero donde yo laburo me aceptan las ideas. Claudio, te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto para saber cómo sigue la situación ahí en 25 de mayo. Gracias. Dale, Cintia, yo te agradezco a vos y a todo el equipo de ustedes, ¿eh? Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Claudio es un laburante que manda un mensaje justamente a la radio para comentarnos la situación que se vive en 25 de mayo. Son cerca de 5 familias que seguimos sin luz, justamente por la inoperancia y por la desidia. Ayer aparecieron trabajadores de Edenor para buscar alguna solución. La encontraron. El tema es que aparentemente no sería definitiva. Y acá lo que hay de fondo es justamente la falta de inversión de una empresa como Edenor, la crisis energética de la cual tanto se habla y la falta de suministro de ciertos servicios que son indispensables para mejorar la calidad de la vida de la población. En la zona que vive Claudio no hay ni gas, ni cloacas y bueno, y APSA, digo, el servicio de agua corriente tiene dificultades que seguramente van a crecer en los próximos meses a partir de la gran construcción que hay de edificios y del crecimiento, digo, de construcciones que hay en todo el partido, que generan justamente que al no haber inversiones y crecer la demanda, falta el suministro. Hablamos con Claudio, repito que es del barrio 25 de mayo, nos comentaba los problemas, las dificultades, el camino a recorrer para hacer un reclamo cuando el servicio eléctrico no está disponible. Seguimos en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559, el teléfono de línea, o también puedes mandar mensaje de texto al 1533-680099.